gracias a todos por haber llegado en esta comunidad que se llama Tentiqui, donde hoy padece un problema con lo que está pasando aquí con el grupo del Partido Revolucionario Institucional, que nos han cerrado en nuestra escuela hace 4 meses. Por eso les doy la bienvenida a todos los que han venido de diferentes estados de la República o de otros países del mundo, no sé, pero muchas gracias a todos por haber llegado a visitarnos acá. Muchas gracias, pero otros compañeros van a continuar. Muchas gracias.